porque la historia la hacen los pueblos. En Radio La Negra te contamos lo que viene pasando en nuestros territorios. Un momento informativo. Hola, soy mamá de una nena que estudió percusión en la orquesta Yungunay. Ahora tenía ganas de cambiar hacia violín. De todas las actividades con las que intentamos estimularla, dado que ella necesita estímulos variados por cuestiones de salud, lo único que le gustó fue la orquesta. Bueno, en el verano no hay orquesta. Y ahora nos encontramos con que no le quieren pagar a los profesores y volver a tener los contratos. Por lo que ella, la única actividad extraescolar que hace, la perdería. Más allá de que los docentes con todo su amor se propusieron para poder dar, aunque sea una vez por semana, gratis, o a la canasta, o lo que sea, por el amor que le ponen a la orquesta. En la orquesta se aprende música, en la orquesta se aprende a trabajar en equipo, en la orquesta se aprende integración, en la orquesta se aprende que hay un montón de ritmos musicales, y se aprende la belleza de cada ritmo musical. En la orquesta se aprende a escuchar a tus compañeros y a aportar. En la orquesta se aprenden un millón de valores humanos que quedarían flotando en el aire, porque el ajuste está pasando por los pibes, está pasando por sus profes y está pasando por la cultura. No son millones, que es lo que cobra cualquier funcionario público. Son 14 contratos de personas que le ponen el alma y el cuerpo a llevar adelante una orquesta de niñas y adolescentes. Ni siquiera había presupuesto asignado para lo que es el desayuno, cuando hay niñas que los sábados, por ejemplo, estaban desde las 9 de la mañana, que aprendían la parte de instrumento, después seguía la parte de lectura, hacían ensambles y a veces se terminaban siendo 1:30 de la tarde. Ni siquiera hubo un presupuesto nunca para eso. Y ahora no quieren ni siquiera renovar esos contratos. Nos dejan en banda a todos y privan a la comunidad de escuchar pibis que, de hecho, algunos pasaron a ser músicos profesionales, pibis que se paran frente a cualquiera en cualquier escenario y pueden tocar. Es mucho. Hola, mi nombre es Mariana, soy mamá de una de las estudiantes de la Orquesta Infanto-Juvenil Ayungüenay de la localidad del Bolsón, y queríamos contarles cuál era la situación de la orquesta en este momento, donde estamos saliendo a comunicarle a la comunidad que peligra la continuidad, ya que los contratos de todo el equipo docente, de 14 trabajadores, no se reactivaron, cayeron a fines del año pasado, 2023, y en la actualidad, marzo 2024, no hay ningún tipo de novedad ni de respuesta formal de parte del Ministerio en relación a la reactivación de estos contratos. Contarles que la Orquesta Yungunay es una orquesta que tiene más de 10 años de vida, que forma parte del programa de orquestas y coros para el Bicentenario del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, y actualmente tiene más de 70 músicos o estudiantes entre 6 y 18 años. Si bien se activaron todas las comunicaciones formales para hacer este reclamo en relación a los contratos, no se recibió ninguna respuesta concreta, Entonces, desde las familias decidimos acompañar el reclamo de los docentes, que actualmente también, cabe destacar, están trabajando ad honorem todos los sábados, proponiendo encuentros orquestales con los chicos, donde hacen ensamble y practican algunas de las canciones, pero en relación a lo que era el espacio de la orquesta y un buen en 2023, se vio totalmente reducido y perjudicado el espacio que tenían estos chicos y estas familias de pertenecer a un proyecto cultural. En 2023 eran más de 4 días los días que los chicos podían formar parte de talleres de lenguaje musical, de ensamble, de práctica del instrumento. Cada niño o cada estudiante que ingresaba a la orquesta se le daban como dato un instrumento, y el vínculo y la responsabilidad que tienen los estudiantes actualmente con la orquesta es tal que hoy como familias nos hemos sumamente comprometidos en acompañar y defender este espacio de educación y este espacio de contención para los pibes de la comunidad del Bolsón. Quería repetir acá cuáles eran nuestros reclamos: inmediata activación de todos los contratos del equipo docente de la orquesta Yungwenay, estabilidad laboral para el equipo docente, basta de contratos a término, respeto a los derechos de los estudiantes a acceder a la educación y a la cultura, basta de vaciamiento a los proyectos extracurriculares, basta de amedrentar los espacios de las infancias y de las juventudes. Muchas gracias por el espacio, Familias Autoconvocadas, Orquesta Yungwenay. Hasta aquí. Un momento informativo de Radio La Negra, 90.1. Contando los procesos de resistencia y transformación que dignifican la vida.